Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Gracias por acompañarnos una nueva emisión de nuestro espacio. Es un gusto hacerlo y saber que en cada hogar, en cada auto, en donde quiera que se encuentre cada uno de nuestros oyentes, estamos en sintonía de un pedazo de diversión, de conocimiento y de alegría para toda la familia, especialmente para los más chicos de la casa. Como siempre, empezaremos por nuestra sección de cuentos, que es un legado que queremos dejar y que todos los niños que oigan nuestro programa aprendan a disfrutar de la literatura, el placer de las letras y la magia de la poesía y de las palabras, porque esa es una de las formas, de las maneras más contundentes de vivir la vida. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nuestro número 099-657-7004. Les agradecemos sus mensajes, lo que nos dicen, lo que nos escriben, lo que nos sugieren, lo que nos piden, lo que nos hablan. Gracias una vez más. Y ahora, a los cuentos. Hoy en esta sección hicimos otra rama de la literatura. Quisimos traerles adivinanzas y poemas. Sí, por el placer que nos ofrecen, por las posibilidades de los juegos de palabra, que son un regalo para el cerebro, una manera de hacer que se sienta en juego, en agrado con él, la posibilidad de entender el mundo de otra forma, como son los juegos de palabra. ¿Empezamos? Sí. Recuerden que cuando hacemos poemas, cuando hacemos adivinanzas, cuando jugamos con las metáforas, nuestro cerebro se da como un champú, pues se enciende todo el área prefrontal y el hipotálamo. Sí, todo se activa y nuestro cerebro está feliz, como un buen masaje, como una buena ducha, como un baño en el mar, pero por dentro. ¿Qué animal es el único en la tierra, las aguas y el aire que tiene una naturaleza única, pero cuatro pies al amanecer, dos pies durante el día y tres pies en la noche? ¿Lo habías oído? ¿Está tu abue por ahí? ¿Qué adulto ha oído esto que pueda explicarle un poco al guagua, si es que no lo ha oído, de qué se trata la respuesta a esta adivinanza? Sí, es el ser humano. Esa es la respuesta. ¿Pero qué? Bueno, los tres pies en la noche es porque los ancianos podemos usar bastones. De bebé gateamos y ese es el amanecer de la vida. Y de niños y adultos usamos nuestras dos piernas y nuestros dos pies. Ingeniosa, ¿verdad? Una buena adivinanza. Verde, verde, verde, muy verde de joven fui. Y cuando crecí, sin vergüenza alguna, rojo me volví. Verde, verde, verde, muy verde de joven fui. Y cuando crecí, sin vergüenza alguna, rojo me volví. Sí, el tomate. Claro, también pudiera ser el pimiento, la manzana, cualquier fruto o vegetal que nace verde y luego se vuelve rojo. Vuela sin alas, silba sin boca, acaricia sin manos y ni lo ves ni lo tocas. Lo repito. Vuela sin alas, silba sin boca, acaricia sin manos y ni lo ves ni lo tocas. Sí, el viento. Muchas damas en un agujero, todas visten de negro. Muchas damas por un camino y no hacen polvo ni remolino. Muchas damas en un agujero, todas visten de negro. Muchas damas por un camino y no hacen polvo ni remolino. ¿Lo tienen? ¡Las hormigas! Soy alto, alto, alto. Alto como un pino y peso menos que un comino. Lo repito. Soy alto, alto, alto como un pino y peso menos que un comino. El humo. No son ninguna rareza. Los hay gordos, los hay flacos, largos, cortos y siempre dan golpes en la cabeza. Repito. No son ninguna rareza. Los hay gordos, los hay flacos, largos, cortos y siempre les dan golpes en la cabeza. Los clavos. Una más. No soy florista, pero trabajo con flores. Y por más que me resista, el hombre arrebata el fruto de mis labores. No soy florista, pero trabajo con flores. Y por más que me resista, el hombre arrebata el fruto de mis labores. Las abejas. En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. Ya la adivinaste, seguro que sí. En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. La araña. Una señorita muy aseñorada no sale de casa y siempre va mojada. Una señorita muy aseñorada no sale de casa y siempre va mojada. La lengua. Pequeña como un ratón, guarda la casa como un león. Exacto, la llave. Dicen que soy rey y no tengo reino. Dicen que soy rubio y no tengo pelo. Afirman que ando y no me meneo. Hago relojes sin ser relojero. ¿De quién dicen que es rey, pero no tiene reino? ¿Que es rubio y no tengo pelo? ¿Que ando y no me meneo? ¿Que hago relojes sin ser relojero? El sol. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos le dan uno en cuanto al mundo viene. ¡Ajá! Es el nombre, pero pudiera ser el ombligo. ¿Qué dice? ¿La habrás oído nombrar? Piensa, medita, recuerda, ¿qué instrumento musical no tiene más que una cuerda? La campana. Adivina quién soy, Cuanto más te lavo, más sucia voy. Sí, el agua. ¿Te gustó? ¿Te gustaría escribir cuando seas adulto? ¿Te parece que es un buen ejercicio para exaltar nuestra imaginación, nuestras condiciones de vivir en la metáfora y en la creación? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Para qué te estás preparando? ¿Para ser escritor? ¿Podrías hacer cualquier oficio, ser científico de cualquier clase, biólogo, geógrafo, astrónomo? ¿Puedes ser ingeniero de partículas? ¿Puedes ser tantas cosas? Y también puedes escribir. Lo puedes hacer solo como profesión o acompañando cualquier cosa que quieras hacer en la vida. ¿Te han gustado nuestras adivinanzas? Bueno, vamos a un tema musical para seguir hoy conversando de todo lo que tenemos por delante en nuestro espacio y volverles a decir gracias por estar en nuestra sintonía. 099-657-7004. 099-657-7004. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. ¿Hay alguna ciencia detrás de las adivinanzas? ¿O solo es el placer? Una adivinanza es una pregunta ingeniosa con un juego de palabras. Por lo general, tienen forma de rima. Muchas adivinanzas transmiten un concepto, como las adivinanzas de animales o las de frutas y otros objetos. En toda la literatura de todas las culturas se encuentran adivinanzas y nos retan a resolverlas. Hay adivinanzas de animales, de partes del cuerpo, de frutas, de comidas, de objetos, de plantas, de flores, de la naturaleza en general, de números, de letras, lógicas, adivinanzas de física, historia, religión. Las adivinanzas ponen a prueba el proceso de asociaciones que hacemos nosotros, de cada persona, según su conocimiento y sus experiencias personales. La función de este juego lógico se clasifica en tres tipos. ¿Para qué vas a hacer adivinanzas? ¿Para qué vas a crear adivinanzas? ¿O para qué vas a descubrir las respuestas de las adivinanzas? En primer lugar, porque es un juego. Tienen la función de divertirnos. Los papi, los abues, es interesantísimo crear adivinanzas con los guaguas. Es un juego familiar que podemos recomendar con todo el amor y la confianza del conocimiento. Es la diversión primero, ¿verdad? Es resolver un rompecabezas, pero de palabras, para encontrar esa imagen o un concepto distinto o el que estamos preguntando. Para resolver una adivinanza hay que centrarse en escuchar, en analizar las palabras en busca de las pistas. Entonces nos exige un trabajo mental, hay que ser creativo para descubrir esas pistas y esa ilógica lógica que tienen las adivinanzas. Después, otra ventaja de hacer adivinanzas para ti, para los adultos que las hacemos, para crearlas en grupo o para buscar las que existen, es que son poéticas. Es otra de las cosas apreciables de las adivinanzas. Es que nos fomenta el gusto por la palabra, el ritmo, las imágenes y las figuras abstractas, fantásticas, creativas. También el juego de palabras que te lleva de eso que no entiendes bien, que es abstracto, a algo concreto. Las hormigas, la lengua, el tomate. Las adivinanzas fomentan la imaginación de todo el que las escuche. Y las resuelva o no, estimulan la capacidad creativa, influyen para hacernos más inteligentes. Además, nos educan, porque una adivinanza, con ese juego de palabras, nos educamos en el reto, en la búsqueda de soluciones, nos estimula el cerebro, como decíamos al principio, y nos hace aprender nuevos conceptos y nuevas palabras. En definitiva, las adivinanzas nos acompañan toda la vida y es por eso que son tan importantes y muy importantes en la niñez. Muy, muy importantes. ¿Les han gustado? ¿Están de acuerdo? ¿Podemos ir a una música para seguir ahora con algo de poesía? ¡Perfecto! Adivina lo que es. vete a la caldera. ¿Cuál es? ¡La palma! Adivina, adivina lo que es. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Un pajarillo canta. Dijimos que ahora íbamos con poesía, porque hoy mezclamos adivinanzas y poesías. Las dos nos llevan a fantasear, a crear, a estimular nuestro cerebro y son sumamente importantes para estimular, para fomentar el amor por las palabras, por el pensamiento, por la literatura. Empezamos. Un pajarillo canta. Es un libro de Ricardo Llanes que dice en el inicio, para ver las palabras en imágenes, para jugar con palabras en imágenes. Tiene unas ilustraciones realmente hermosas. Tiene unas ilustraciones muy bien hechas que complementan bien el libro. Así que si lo encuentran, se los recomendamos. Un pajarillo canta, de Ricardo Llanes. Y dice así: un pajarillo canta desde la lima y el azahar llovizna. Escribe tu nombre en el aire. Ahora bórralo. ¿Ves? Me estás diciendo adiós. La sonrisa sonríe de su dueño. Árboles rojos, árboles amarillos, árboles verdes como un cerro de árboles y uno de cielo. El aleteo de la flor del cardo entre las espinas del viento. Onda estrellada cae extensa la noche por la cañada. Como en sordina suena el ruido del mar en la neblina. Sol renovado, solo en el agua bebía solo el venado. ¿Qué es lo que escucha al fondo del lago latir? La trucha. Reía como quien todo lo sabe. Vivía como una flor. Querer es saberse dar en una forma sencilla. Casa de luz al aire de los días en la luz. Hay flores que ordenan el universo. Rocío del alba, muerde el burro y verdor azul, alfalfa. Pájaros, sombras de pájaros y pájaros el aire nombra. La maceta, novia del sol. ¿Qué son las poesías y por qué son tan importantes? Cuando oyes estas poesías del pajarillo canta, te das cuenta, aunque sea dentro de tu corazón, aunque no lo expreses en palabras, por qué son tan importantes las poesías en la vida de un ser humano. Vamos a una música y venimos a comentar la importancia de la poesía para animarte, para que quieras buscar muchas poesías, para que quieras leer poesía, para que tus abuelos, tus papis, tus mamis decidan que una buena tarde de un domingo se puede pasar en el parque y después se puede leer poesía o antes, o que al amanecer o al anochecer de un fin de semana se pueden leer poesías, o quizás que cada noche entre cuentos puede haber poesías también. ¿Qué dices? ¡Música y volvemos! Adivina, adivina, adivinador. Adivina, adivinador, para adivinar solo por el corazón. Ahí te va la cuestión. Si me pones apodo, si te abusas de mí, si me tratas mal, nada más porque sí, porque soy más chiquito y diferente a ti. ¿Cómo crees que eso me hace sentir? Mal, mal, mal. Yo me siento mal. Fuera del juego, si a propósito haces algo para que yo te tenga miedo, miedo, miedo. ¿Cómo crees que yo me siento? Yo me siento mal, de veras que me siento mal. Siento miedo, miedo, miedo, miedo, miedo, miedo. Siento pena y mucho más. Siento mal cuando me tratan mal. Dime tú, adivinador, dime si sabes la solución. A las dos y a las tres, esto tienes que hacer: sacarte los zapatos, ponértelos del otro. Aunque no te guste, no te aprieten un poco. Dar una sonrisa es darlo todo. Dar una sonrisa y un abrazo de oso. Y ahora vamos a jugar. Verás que es algo nuevo y te divertirá. Vamos a jugar. Zapatos, vamos todos a cambiarnos ya. Yo me pongo los tuyos, tú te pones los míos. Así nadie va a sentirse mal. Vamos a jugar para ser amables con los demás. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Yo me pongo los tuyos, tú te pones los míos. Yo me pongo los tuyos, tú te pones los míos. Yo me pongo los tuyos, tú te pones los míos. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ajá, hoy hemos dedicado nuestro programa al amor por las adivinanzas y las poesías como parte lúdica, de juego, educativa, de amor, de creación, de reto al cerebro para pensar, para imaginar. Pero ¿por qué son tan importantes las poesías? Las poesías no es solo palabras. No, poesía es miradas, comidas, en todo hay poesía. Hay algunos sitios turísticos del Ecuador, aunque son muchísimos, que son poesía. Hay animales, todos los animales son poesía. Nosotros los seres humanos somos poesía. Tú como un niño hermoso que está alegre y feliz, con todas sus equivocaciones y con todas sus correcciones, eres poesía que camina. Todos estamos llenos de poesía. La poesía nos devela otras formas de definir los sentimientos que tenemos, de ponerle palabras a sensaciones que nunca habíamos podido describir. Con la poesía, nuestras emociones se descubren otros rincones en el cerebro. Con la poesía, que a veces es complicada o inconexa, o hay que releerla, escucharla, sentirla varias veces entre líneas, desciframos aquello que se oculta entre las palabras. Leemos mensajes velados, encubiertos, escondidos, como en la vida. El poema es el lenguaje de los sentimientos. Y a veces solo lo descubrimos en una segunda lectura, en un tercer escuchar ese poema, como casi todo en la vida, a lo que les damos intención, tiempo e importancia. Además, el lenguaje poético, como ya les contábamos, estimula el cerebro, especialmente el área de nuestra frente, el área frontal, donde está nuestra capacidad de ser cada vez más humanos. Hay algunos estudios que dicen que las figuras que se usan en la poesía, como por ejemplo el oxímoron, que son esas palabras que tienen significados opuestos que nosotros unimos, como por ejemplo clara oscuridad, las recibe nuestro cerebro como un regalo, porque para procesar eso y entenderlo necesita más recursos de los que usa cuando habla normalmente. Y eso le da al cerebro alegría, le da reto, lo pone a trabajar distinto. Es fantástico. Para procesar y entender los versos, la poesía trabaja con las dos partes del cerebro al mismo tiempo, como en las metáforas. Escribir, escuchar, leer poesía puede ayudar a aclarar nuestros momentos de duda, nuestros estados de ánimo, nuestra percepción de los demás y de nuestras relaciones y de nosotros mismos. Leer, escuchar, vivir en poesía puede significar que te entiendes con ese poeta, que te reconoces allí, que te comprendes mejor. Por eso muchas veces la poesía nos ayuda a descubrirnos en el miedo, en las dudas, en la incertidumbre, en la alegría, en el dolor, en el enfado y en la risa. Adivina, adivina, adivina quién será. Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal. Adivina, adivina, adivina por quién. El elefante, el elefante es. Adivina, adivina, adivina quién será. Tiene pico, tiene alas, pero no puede volar. Adivina, adivina, adivina pues quién es. El pingüino. Es el pingüino, el pingüino es. Adivina, adivina, adivina quién será. Cuerpo largo, grandes dientes y en el agua suele estar. Adivina, adivina, adivina pues quién es. ¡Cocodrilo! Es el cocodrilo, el cocodrilo es. Adivina, adivina, adivina quién será. adivina, adivina, adivina quién será. La que tiene un cuello largo y muchas manchas, ¿quién será? Adivina, adivina, adivina, pues quién es. Es la jirafa, la jirafa es. Adivina, adivina, adivina quién será. Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cuac cuac. Adivina, adivina, adivina, pues quién es. La patita, la patita es. Y ahora es el turno de pensar y de inventar una nueva adivinanza. Solo hay que imaginar, imagina, imagina todo lo que puede ser. Y cuando quieras jugamos otra vez. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Las poesías pueden ser tan cercanas a nuestro propio sentir como las que dice un poeta, que puede ser de cualquier época, puede ser de ahora, puede ser un poeta clásico, puede ser un poeta que haga experimentos o un poeta que haga poesía tradicional. Porque todos los seres humanos hemos sido y seremos y somos siempre los mismos. Las inquietudes tuyas son las mismas de los poetas, son las nuestras, las de todos los humanos. La canción que te gusta es poesía. El rapero rapea versos. Sentirla, deleitarse con ese ritmo que tiene, es una aventura. No necesitamos comprenderla al 100%, solo que sea una experiencia de placer. ¿Qué dices? ¿Vas a leer más poesía? Celebremos con música porque llegamos al final de nuestro programa y estamos encantados de haber estado una vez más juntos, una vez más compartiendo este encuentro para el amor, para la comprensión, para la sabiduría, para la alegría, para la familia y especialmente para los más chicos de la casa. Gracias por estar una vez más junto a nosotros. Todos me preguntan qué es lo que quiero ser.